malo. Iba a quedar yo y que Maximiliano. De golpe en Honduras, yo la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así serviste este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la... Buenas noches. Buenas tardes, ¿no, Alejandro? Sí, más o menos, viste cómo están las nubes, ¿no? Se está confundiendo el sol, se confunde. Sí. ¿Programa número? Creo que es 18 ya hoy, Me parece que 19. Sí, mayoría de edad, 19. Estás teniendo problemas con la memoria corta. A largo sí, plazo sos muy bueno. Pero con los minutos contados se te complica un poco. Hoy, bueno, miércoles 29 de octubre, un programa más de desde afuera. Por Radio Zona Libre y otra vez copando los estudios de los compañeros de la retaguardia. Qué lujo, Sí, con un operador estrella hoy. Allá juntando escarbadientes del otro lado, en nuestro estudio trinchera. Es nuestra primera inversión. Andando con que... alambre, robándole la frase a Copani ahí. Y acá estamos, pero tenemos todo el sillón, acá aire acondicionado, todo. Se ha pagado fuerte, pero bueno, vale el operador, ¿no? Sí, está bueno. No por esto vamos a estar menospreciando a nuestra compañera Natacha, que hoy, bueno, ausente con aviso, está descansando. Merecido hoy, un descanso. Sí, ganó ahí unos pasajes para irse unas termas por unos días. Bueno, nada, un nuevo programa aquí desde afuera. Nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. También nos estás escuchando por la página de la retaguardia. Los sábados nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, podés comunicarte con nosotros por nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y si no, por las redes sociales, tuiteras, escribir a @RZonaLibre, nuestro Twitter. Y así nos vas contando qué te parece el programa. Y bueno, todo lo que quieras comentarnos o ponernos en tema de alguna situación. Están abiertos los canales de comunicación. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, todo tranquilo. Hoy, bueno, vamos a seguir hablando de toda esta nueva etapa que nos está encontrando en la causa de Luciano, de todo todo este movimiento que está habiendo en este último tiempo. Para todos, bueno, los que están atentos siempre a lo que vamos comunicando, seguimos en la misma parte del proceso, estamos bajo un secreto de sumario, en el cual hay mucha información para cuidar la causa, para que todas las hipótesis y pruebas que se vayan generando de la investigación puedan ser bien periciadas y que arrojen los mejores resultados para poder traer luz y traer la verdad que estamos buscando desde hace tanto tiempo, y también para ser respetuoso de la familia, del dolor. Hoy todos nosotros que de alguna manera somos la familia grande de Luciano, y quienes acompañamos a Mónica, su mamá, y a Vanessa, su hermana, también estamos atravesados por el dolor. Y bueno, hoy poniendo toda la energía en este programa, que bueno, en su momento Cecilia y Fermín supieron participar de una actividad de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, todas esas ideas que teníamos Fer y todos los compañeros de la red en ese encuentro nos dieron las herramientas para que nos lancemos, nos acompañaron, nos dieron la estructura. Y bueno, los chicos arrancaron y hoy estamos acá, ya creo que más de 2 años haciendo el programa. Y bueno, con la idea de que pronto y esté el espacio para la memoria de Luciano Arruga, Llenindar 106, y que bueno, dentro de ese lugar de memoria dinámica, como siempre decimos, que vamos a recordar a Luciano y vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los pibes, bueno, también hacer esta experiencia cultural, comunicacional y como muchas otras que vamos a estar desarrollando ahí, ¿no? Y dos cosas muy importantes, ¿no? Seguir súper agradecidos, más que agradecidos, a todos los medios de comunicación comunitarios, alternativos, que estuvieron siempre al lado de la familia de Luciano y estuvieron siempre Acompañando desde la militancia de un compañero de un medio de comunicación, no desde la parte que tuvimos lamentables experiencias con los medios grandes, ¿no? Que aparecieron cuando había olor a sangre o a una situación morbosa, sacaron la peor foto en el momento menos pedido, en el momento más doloroso, el carroñerismo de algunos medios grandes, ¿no? Que sirven solamente para eso, que ahora, bueno, aparecen cuando garpa la noticia, vienen y después se van a la mierda. Y después también, como esta segunda etapa que dice Mati del caso de Luciano, del caso de Luciano Arruga, de la causa en sí, hay que estar también contando y comentando a muchos que recién se desayunaron con lo que sucedió con Luciano, es decir, muchos el 17 de octubre del 2014, es decir, hace apenas menos de dos semanas, se dieron cuenta que existía el caso Luciano Arruga, que había existido Luciano Arruga, que había sido un joven que se negó a ser reclutado por la bonaerense para robar para ellos, y en ese marco nosotros también tenemos que ser quienes difundamos esa primera parte, esos 5 años y 8 meses de una historia gravísima, llena de irregularidades, llena de aprietes, llena de amenazas, llena de abandono institucional, llena de la demostración clarísima de una connivencia institucional, judicial, policial y política, y bueno, que muchos todavía no se dieron cuenta. Por eso tenemos que ser estrictos y hartar con la difusión del caso Luciano del 31 de enero de 2009 al 17 de octubre de 2014, porque muchos aún desconocen y lamentablemente algunos se hacen eco o asimilan la parte más, más perversa, ¿no?, de esta historia, que es la que muchos quieren hacer pasar como un simple accidente. Cuidado con eso, por eso tenemos que ser muchos las voces, sí. Y le pedimos desde acá a todos que se multiplique esto, ¿no? Para peor, quienes sostienen o dejan filtrar esta leve mirada o esta mirada leve sobre la aparición del cuerpo de Luciano, son personas que están más que sabidas de la causa de Luciano. Son periodistas de medios tradicionales que obviamente están totalmente empapados con la causa madre, que es una desaparición forzada, y con todos los elementos probatorios. Entonces, no es grave que alguien que se encuentre con la noticia en los medios no la pueda comprender, no la entiendo, le falta una parte de la información que es la que estamos comunicando nosotros y todos los medios que nos acompañan. Pero sí es grave que periodistas de diarios tradicionales, de canales de televisión tradicionales, hagan la vista gorda y dejen pasar toda esta información y tomen esto como un hecho aislado, que de golpe aparece un cuerpo en un supuesto accidente de tránsito. Y también, Mate, otra cosa, ¿no? Muchos policías que me salen, no sé por qué policías iba a decir, y iba a decir periodistas, policías, algo así, ¿no? Que tienen mucha información de fuentes primas de la policía. Bueno, siguen operando, así que también seamos muy cautos con eso y de una muchachada que quiere tirar un montón de carne podrida y embarrar la cancha, ¿no? Sí, tipos que no hacen periodismo, ¿no? Que toman la fuente policial como la verdad, que lamentablemente no nos sorprende, ¿sí? Uh-huh. Siguen actuando de la misma forma con cada situación y con cada caso que aparece, o de pie desaparecido, o de joven que sufre violencia de género, ¿sí? Sí, lo seguimos viendo, se sigue reproduciendo y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Más que la condena social, que es muy importante, pero queda ahí, ¿sí? Estos tipos siguen hablando, estos tipos se siguen quejando, siguen mirando a cámara y diciendo mentiras y todo sigue igual. Bueno, creo que claramente como parte de la organización popular y sobre todo de los medios alternativos y populares, lo hablábamos con algunos compañeros, lo hablábamos la semana pasada con Fernando, y bueno, ahora lo proponemos aquí al aire y lo vamos a ir viendo cómo darle forma y de poner una fecha, pero creo que todo este tratamiento, como decíamos la semana pasada, son la quinta pata del gato, es una pata fundamental para la desaparición de una persona en la Argentina, son los medios tradicionales, son los presentadores de noticias, son los tipos que se disfrazan de periodistas y no lo son, que se disfrazan de comunicadores sociales y no lo son, y que lo único que hacen es informar la voz oficial, la voz que no es la de la familia, y no hacen ningún tipo de investigación. En materia de policiales, creo que bueno, hay que hablar de lo que hizo Walsh, de trabajos que duraban años, meses, de buscar fuentes, de ir a las fuentes, de un lado y del otro, de no quedarse con la versión oficial, porque la versión oficial es la que está organizada y preparada para tapar todo esto, es la que tiene el poder para tapar. Una persona común y corriente, un trabajador, alguien que vive en una de las barriadas donde nosotros trabajamos y laburamos con los chicos, no tiene posibilidad y acceso alguno para organizar tamañas redes de corrupción y encubrimiento. Mati, y una cosa más, ¿no? Hablando de desapariciones, vos fijate los medios tradicionales cómo tomaron el caso Stefanini, con qué cantidad de horas de dedicación, que creo que sabemos hasta, no sé, de a qué colegio primario iba, o todas las cuestiones de algunas intimidades. Innecesarias. Sí, también, sí, ¿no? Absolutamente. Y bueno, ¿cómo algunas organizaciones, bueno, no sé si son organizaciones o asociaciones civiles, que actúan en casos de desapariciones o niños extraviados o perdidos en algunos casos? A mí me molestó mucho Juan Carr, la actitud que viene teniendo hace unos años, con muchas cosas, como que él tiene un chip, me parece a mí lamentable, para, digamos, de estar al lado de acciones como esta, pero nunca lo escuché, creo que no sabe ni sí, pronunciar Luciano Arruga o casos así, o Huere. Bueno, es que lo que pasa es que claramente ellos plantearon una problemática de desaparición o niños que se pierden. Es parte de ser la voz oficial, esos niños que no vuelven a sus hogares, no se pierden. No se van a vivir a la calle o con otra familia. O un bosquecito. Sí, no hay una mirada estructural para nada. Son parte de redes de trata, digamos, claramente, digo, de trabajo, de explotación, uh-huh, de trabajo infantil, de explotación sexual, digamos, hasta de casos, bueno, en el conurbano. Hemos tratado casos aquí en la radio de chiquitos que intentaron ser cooptados por redes de trata sexual y demás. Entonces, bueno, tener. No se puede tener una visión parcial cuando se trata de los derechos de las personas, los derechos de los niños sobre todo, y las garantías que hay que darles a ellos. Entonces ahí la pelea debe ser igualitaria y bueno, no sesgada, ni tomar parte o en la mediatización de algunos casos y no de otros. Así que bueno, esto más o menos fue la presentación de este programa. Tenemos a nuestros compañeros Daniel y Mario Orquera aquí acompañando en la producción a Fernando. Y bueno, vamos a ir con un spot, un tema, y volvemos para contarles la editorial que tenemos para este programa número 19 de Desde Afuera. Paso no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo. El día de la madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno, sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno, ahí voy a estar yo. Familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo. Mis fibras no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. En mi país por ahí.

Eso es Bernie. Un simio con traje y corbata, aunque pobres animales, no merecen la comparación. Ahora bien, Bernie es un funcionario, un hombre detestable que representa un todo. La vieja historia del peronismo, que arranca con algunas promesas dentro del esquema capitalista y se retira por la puerta grande de la derecha, el estribo del helicóptero en este caso, vuelve a repetirse. Pulverizados quedaron los chamullos de la patria grande y la ausencia de represión. Ahora se pega, se señala y se expulsa, sin miramientos. El sentido común de la clase media, tantas veces vilipendiado, se hizo carne y camina con el kirchnerismo de la mano y sonriente. ¿Quieren palos? ¿Quieren a los bolivianos, paraguayos y peruanos lejos? ¿Quieren más policía en la calle? Bueno, ahí tienen. No se enojen. Entre 1902 y 1910 se sancionaron en Argentina dos de las leyes más oprobiosas de su historia, llena de oprobios varios. La ley de residencia y la de defensa social. El objetivo era terminar con el foco infeccioso anarquista expulsando a sus máximos representantes, españoles e italianos, con algún polaco o ucraniano colado en el medio. Han pasado más de 100 años y la necesidad de configurar un enemigo prosigue. El Partido Autonomista Nacional, aquella vieja oligarquía que manejaba el país como una estancia, creó al ácrata antipatria. El kirchnerismo varios. La reconversión del gorila, el negrito villero, pensemos en la baja de la ley de imputabilidad, el piquetero inoportuno y ahora el extranjero que viene a robar. Miles de estereotipos dando vuelta, millones de estigmatizaciones posibles. Mientras se piensa en un nuevo código procesal penal, mientras los medios hablan poco de xenofobia pero mucho de inseguridad, el Estado clasista, verdadero culpable de la violencia, se reproduce hasta el infinito. No busquemos más chivos expiatorios. La patria es el otro, nos decían. Ese otro es cada vez más pequeño. Hey! Estamos en el aire, sí, estamos en el aire, ojo acá, cuidado porque... Los locos de la azotea, ¿no? Sí, bueno, y hablando de, como seguíamos, para seguir hablando de lo mismo, ¿no? Con la misma M, que hablábamos de Bernie, la lamentable situación de Scioli al ser entrevistado por los medios, no era en inauguración de un supermercado, de una estación de servicio, no, era en una actividad por los derechos humanos. Sí. Y se le hizo una pregunta sobre el caso Luciano Arruga y lo único que hizo fue cinturear y dijo permiso. Pidió permiso y escapó como rata por tirante. Una vergüenza más de este lamentable engendro al neoliberalismo, que lamentablemente el único logro de estar en el lugar que está políticamente es haber trepado y haber perdido ese brazo en el Tigre cuando le prestó la lancha al innombrable de La Rioja. Exactamente. Probablemente futuro presidente, ¿no? Sí, lamentablemente la proyección... La derecha dice, invisible, ¿no? Sí, claro. Y Ricardo Casal no se quedó atrás, el ministro de Justicia. Que sí habló, pero como es tiene el mismo diccionario de Bernie, el mismo chip, porque dijo que era un tema... Bueno, entre sacándolo de contexto, pero en sí también en la nota apuntaba eso, a lavarse bien las manos y a decir que era un tema hospitalario y una cuestión... Sí, es decir, no dijo nada. Y acordémonos que Ricardo, el ministro de Salud dijo que después del tratamiento sobre la prevención del ébola va a empezar a tratar la causa Arruga al Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente. Pero no nos olvidemos de algo, de Casal, que ha tenido actitudes muchas impresentables en reuniones con familiares y amigos, ha tenido situaciones vergonzosas. En notas periodísticas ha tenido la cobardía y el cinismo de decir que siempre acompañó a la familia. Y no conforme con todo este bagaje de estupideces institucionales de un impresentable como es un reaccionario como Ricardo Casal, en una entrevista al aire en Radio Provincia hace unos años, cuando los compañeros periodistas le preguntaron sobre el caso Luciano Arruga, él se molestó y después ordenó despedir a los trabajadores, que después fueron reincorporados, una compañera de apellido Garrido y otro compañero más. Así que bueno, esto es lamentable, pero con la delicadeza del tema en estas dos semanas, menos de dos semanas, la impresentable actitud de Daniel Scioli y de Ricardo Casal dan vergüenza ajena, siguen dando vergüenza ajena. Enmarcando lo de Scioli, más grave aún, en una actividad, como decías bien Ale, por los derechos humanos, en el marco de el comienzo de la creación de un espacio para la memoria en la comisaría 25 de Lanús, si no me equivoco, que lo nombra él ahí en el comienzo de la nota que le estaban haciendo Cuevo Noticias, estaba acompañado por el secretario de Derechos Humanos de provincia. Sí, por Guido Carnoto, sí. Que bueno, la pregunta no fue para él, pero él tampoco contestó. Y quien los esperaba en el recinto a donde se escaparon y se fueron a recluir de esta pregunta era el impresentable y el asqueroso, y esto lo digo a título personal, de Tellerman. De este asqueroso señor. Esa pelada brillante que los esperaba dentro del recinto era el impresentable de Tellerman. Que es como el vocero ahora de Scioli. Ahora es el vocero, ¿no? De Scioli. Jefe de prensa. Claro, fue así, jefe de prensa de campaña. Claro, fue el que escribió un comunicado que duró creo que 18 segundos, una cosa así, un poco más duro. Sí, que hablaba de mitigar el dolor para los familiares de Luciano Arruga, que en realidad era una provocación. Y que si no me equivoco, en ese comunicado, tal vez me esté equivocando y no lo esté recordando con certeza, del mismo modo que lo hizo Casal, intentando perversamente tirar el fardo a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Lo que hizo Tellerman en principio fue eso, tirar el fardo a la Ciudad de Buenos Aires. Y en esto... No es una cuestión de gusto, lamentablemente es una situación cotidiana para nosotros tener que estar lidiando con estos personajes que son quienes generaron la desidia, los principales responsables políticos de la desidia que sufrió la familia de Luciano. Y en esto enmarcar claramente que está alienada la provincia de Buenos Aires. Sí. Desde el ministro Granados, que también estuvo en unos programas el fin de semana hablando estupideces, el sheriff, pero bueno, de que... Sabés que el ministro Granados, según algunos periodistas, fue, digamos, junto al padre de la mujer de Stefanini, tuvieron una reunión ahí medio secreta en Vicente López, qué veloz es lo... No, eso el viernes de la semana pasada, digo bien... no, el lunes de la semana pasada, el padre de Stefanini con la mujer estaba comentando que ya se habían reunido con Granado, la familia. Qué velocidad. Igual que el despliegue del cuando secuestraron al papá de Tevez, exacto, o cuando el asesinato de aquel, creo que era dueño de camiones, apellido Capristo, que sí, enseguida le dieron la reunión de Scioli. Digamos, estos dobles conductos diferentes, ¿no? Y mirá vos una cosa, sí, Mati, juntando mierda, digamos, en forma de persona, ¿no? En esta semana también hubo un episodio con el primer ministro de justicia de la época de Scioli, Carlos Stornelli, el San Cayetano de los 8 policías del caso Arruba, porque fue que les devolvió el laburo. Que echó a la familia. Claro, que es, reunión, ¿no? Es hijo de un interventor de Radio Belgrano, es decir, tiene un chip castrense ahí adentro. Armaron toda esa parodia, no sé, era... El agente no ratificado, porque es amigo de Mauro Viale también, el señor Stornelli, entonces se sentó con Mauro Viale y contó ayer a la tarde. Mientras, miren, la situación, después de este hecho hollywoodense, en el cual la custodia de Stornelli, de buena voluntad y haciendo honor a su deuda, la vocación. Su vocación por cuidar a la ciudadanía, ve un hecho delictivo que estaba por suceder delante de Stornelli, o sea, deja de cumplir con su custodia y mete a quien deben custodiar, que es el fiscal Stornelli, en el medio de una balacera con una banda de narcotraficantes tremendo que estaban armados hasta los dientes, supuestamente. Pregunta, ¿los narcotraficantes eran argentinos o eran extranjeros? Todos extranjeros, todos. Qué casualidad. Todos. Qué los narcotraficantes nuestros están en La Rosada, en Olivos, en Callao y Rivadavia, Puerto Madero. Por ahí los encuentran, Puerto Madero, Nordelta. No, a ver si se ofende a la gente de Nordelta, que los estamos discriminando. Y hay algunos ahí, hay que decir. Y bueno, mientras Stornelli le contaba a los medios muy tranquilamente cómo habían actuado sus superagentes 86 y cómo él también había desenfundado un arma en un momento porque se vio en el medio del fuego cruzado. Y bueno, y tenían ahí a unos pobres perejiles detenidos. Por atrás pasaba, yo creo que quienes vieron la película La Máscara, hay un momento que Jim Carrey, cuando está poseído por la máscara, entra a un club nocturno donde iba el personaje y baila con unas maracas. Sí, me acuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. Y el tema el mambo. Room, sí, sí, mambo, sí. Exacto. Bueno, yo creo que Bernie, si pudiéramos hacerlo, editar, pasa con unas maracas por atrás de Stornelli, bailando como diciendo, este es mi día de sol, ¿no? Ya totalmente contento a contarle a toda la ciudadanía de cómo estos peligrosos extranjeros que debemos extraditar con nuestro nuevo Código Civil. Mati, ¿qué encontraron? Uzi, M16, Glock. Encontraron dos cajas de tic-tac. Tenían una bondiola Paladini. Pero del estaba 99. Bombada. Estaba bombada. No, estaba. Claro. Quedó en el baúl del auto mucho tiempo. Y un Scrabble, pero le faltaban fichas. ¿No? Le faltaban fichas al Scrabble. Y de un Ludomatic también había. ¿Cómo nos quieren tomar de boludos todo el tiempo? Nada. Es un circo impresentable. Pero bueno, volviendo a los de provincia, digo. Sí, sí, sí. Qué tema que nos está tirando, qué jugador que tenemos, ¿eh? Él saca, tiene ahí el mazo de cartas. Yo lo vi que estaba barajando un par de cositas. Mirá, sacó el tema de la galera. Con razón Bernie está un poco tostado allí en el TN. Está, porque, claro, no, todo está claro, tomando la escenografía, claro. Nada, en esto contextualizar que con respecto a la causa de Luciano y bueno, a la aparición del cuerpo de Luciano, claramente hay un posicionamiento desde la provincia de Buenos Aires, donde todos estos funcionarios alienados con Scioli toman el cuerpo para otro lado. Claro, toman esta postura y en esto reconocer también que dentro de los pedidos que siempre hizo la familia, sostenemos, digamos, lo bueno que ha sido que muchos funcionarios hayan llamado silencio, porque era un momento que era bastante más que particular como para que estén dando opiniones y diciendo, y sí tomar el gesto de Martín Fresneda, que a pesar del hecho de haber estado en falta en un primer momento y de haber tenido que pedirle una reunión en aquel acampe y sí, bueno. Pero Mati, una cosa, la reunión de cuando se le pidió del acampe después de ese episodio por Twitter que surgió, sí, afortunadamente sí, esa reunión, fue el único funcionario que en vez de decir vengan a mi despacho fue hasta el acampe. No, por eso, y tomar el gesto de que en esta semana se ha comunicado con la familia, sí, para darle, bueno, por eso, su pésame. Que tenemos que decirlo así. Sí, verdad, ¿no? Totalmente, y creemos que, digo, y esto lo decimos no por resaltar el gesto de Martín Franera, sino por decir, creo que en esa línea tienen que intentar ir estos funcionarios. Claro. Llamarse a silencio y acompañar a las familias. Acompañarlas de, más allá del hecho político o de lo que puedan hacer, acompañarlas desde lo humano, ¿no? Uh-huh. Y en esto me parece que es lo grave. Bueno, en realidad no es lo grave, sino que demuestra la clase de infrahumanos que son estos tipos. Y bueno, yo creo que de vuelta sigo manteniendo mi postura de que, bueno, esperamos del secretario de Derechos Humanos de provincia gestos un poco más fuertes en lo que respecta al humanitario. Sí. Sobre todo, entendemos que tal vez en lo político está atado de pies y manos, participe de un proyecto en la provincia de Buenos Aires que nada, no tiene nada de sostén en la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, si por política no puede hacer nada desde ahí, que lo haga desde el humano, que puede hacerlo y que no lo haga. Tiene con qué, Scioli no tiene con qué, exacto, esa es la diferencia. Exacto. Y bueno, nada. Terrible. Aparte, sí. Digamos, esto tiene que seguir multiplicándose para saber quiénes son los actores en esto, en los que quieren generar una parodia, en los que quieren confundir, en los que le importa un carajo la suerte de Luciano, porque es un pibe de un barrio pobre, y si era una situación de un empresario o algo, iban a estar ahí con todos los medios y los elementos que puede proveer el Estado provincial para acudir, auxiliar o resolver, y eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? De seguir denunciando, porque seguimos denunciando una práctica. Si bien es el caso Luciano el eje de la situación, venimos y seguimos sosteniendo esta situación de la connivencia policial, judicial, política, del reclutamiento de los jóvenes, de la liberación de zonas, de los narconegocios, de un poder judicial que tiene causas armadas y falta poner el nombre y apellido, como la de Luz Gómez y Diego Romero, que ahora en 10, 11 y 12 van a estar juzgados en el juzgado de Morón, como la de José Luis Orellana, como, bueno, la del caso Carrera, de otro ámbito, y un montón de casos más, desde esos a los de Gatillo Fácil, y los que conocemos, ¿no? Lamentablemente nos venimos encontrando y nos vamos informando y nos van llegando un montón de situaciones, ¿no? Bueno, la famosa puerta giratoria de la que habla el dinosaurio Bernie es la puerta giratoria de los adinerados, de los potentosos. Uh-huh. Las cárceles están llenas de pobres. O sea, terminan en las cárceles los pobres. No hay ni empresarios, no hay ni políticos. En esa puerta giratoria de la que hablan los medios de desinformación y la que habla el ministro de Inseguridad, Bernie, claramente... Secretario. Perdón, secretario, sí. Como la ministra nunca habla, no sé nada, no me confundo por su posición pública. Debería tal vez hablar más, me parece que tiene un poco más de materia que el señor Bernie para hablarse. Por lo menos militancia tiene. Sí. Y nada, bueno, esta puerta giratoria que es una mentira, digo, para los pobres el castigo es la cárcel y pudrirse en ella y empezar a formar parte de este sistema judicial que es nefasto, que es monárquico y que pone en un pedestal a la justicia que se nutre de una picadora de carne, y esa carne la ponen las personas de los sectores más pobres y de las barriadas. Y volviendo a la causa de Luciano y a los funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires, a Luciano lo persiguió, lo torturó psicológicamente, lo torturó físicamente y lo asedió durante más de un año la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires, del destacamento de Loma del Mirador. Eso está probado en la causa. Uh-huh. Y se debe investigar mucho más fuertemente de lo que ya se ha hecho hasta ahora. Hay probatoria con testigos de causas anteriores a la desaparición de Luciano, de que vieron que esa noche lo levantaban con un patrullero a Luciano. Hay testigos que lo vieron esa noche en el destacamento. Dieron positivo los peritajes con ADN. Uh-huh. En el destacamento, en el Monte Dorrego. En el Monte Dorrego quedan los patrulleros de ese destacamento. Sí, que están dos horas fuera de su circuito. Fuera de su circuito. Sin poder dar las explicaciones concretas y concisas de por qué se salieron de la cuadrícula, digamos, de su lugar de itinerario habitual y rutinario. Y en esto, explicarle a quienes no comprendan cómo funciona un patrullero, cuando ustedes lo ven pasar siempre por la misma cuadra de sus casas, o lo ven pasar en reiteradas ocasiones a los patrulleros de las comisarías de su zona, tiene que ver con que tiene un recorrido asignado del cual solamente se pueden salir bajo una orden de radio, que porque sea de algún hecho que tengan que ir a cubrir, que no esté, que esté fuera de ese circuito, de esa especie de recorrido que tienen que hacer fijo. En este caso está aprobado hasta eso en la causa de Luciano. Todo eso es culpa de la provincia de Buenos Aires, de Scioli y de todos los funcionarios que estuvimos nombrando. Entonces, ellos deben guardarse silencio y deben seguir generando la información necesaria para resolver esta causa. No lo va a resolver poner un póster con una recompensa para quien aporte un dato solamente. Uh-huh. Ellos tienen el poder y las formas para hacer surgir la información para que esta causa logre tener la verdad sobre la mesa, ¿no? Vamos a un spot, un temita. Los vamos a dejar descansar de nuestras voces, que nos ponemos como loros cuando nos tenemos que pegar a algunos funcionarios. Así que bueno, nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. Te estás comunicando con Dani por nuestras redes sociales, el Facebook Aparición con Vida de Luciano Arrúa y nuestro Twitter, @rzonalibre. Vamos con un spot, un tema y volvemos con más desde afuera. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escúchanos por la 102.5, la radio de familiares y amigos de Luciano Rubio. Yo, Argentina alongside Jamaica Dan, come to give you further than one look. Siempre tengo a mi lado un yo, así me das más. Un susurro muy especial, así me das más. Motorcico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más. De la nada a la gloria me voy, así me das más. Motorcico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Voy jugando de acuerdo al dolor, fichando de más. Mi Dios no juega dados, quizás esté a mi favor. Motorcico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Down in Portmore, badness are ranting, hear it. Well again, me Sudan, I know what. Siempre tengo a mi lado yo, así me das más. Un susurro muy especial.

Bueno, seguimos en otro nuevo segmento, fragmento. Estás contento con la lucecita, ¿no? Sí, me gusta lo de la luz roja. Nos encandila, nos deja como luciérnagas mirando al sol, ¿no? Sí, por suerte no me genera violencia, pero bueno. Bueno, como les contaba, volvemos a otro segmento del programa de hoy, donde vamos a abordar uno de nuestros clásicos, ¿no, Alejandro? Sí, la agenda antirrepresiva, donde, bueno, esta agenda tenemos la costumbre de dividirla en dos segmentos, es decir, de lo que ha sucedido y de lo que sucede, ¿no? Para contar lo que ha sucedido, un 24 de octubre del 96, el policía Gustavo Javier Cruz fusila a Jorge Torres, de 21 años, en La Matanza. El 26 de octubre, pero del 2013, Jorge Reina es asesinado en la comisaría de Capilla del Monte, en Córdoba. El 5 de noviembre del 2011, de esto hace 3 años, la policía de Choel desaparece de Daniel Solano, hoy todavía desaparecido, un trabajador golondrina, oriundo de Charanta, de una colonia guaraní en Salta, cerca de Tartagal, que a través de Agrocosecha es contratado, lo llevan a Choel, le prometen una suma de guita, lo cagan, le pagan otra guita, Daniel se agrupa con sus compañeros. Al día siguiente iba a pedir una reunión con los responsables, pero esa noche va a bailar a Macuba, a un boliche ahí de Choel. Se arma todo una parodia con los custodios del lugar y la policía, lo sacan afuera. El dueño del boliche era uno de los dueños del Manzanar donde laburaba. En estos lugares la vinculación es muy estrecha. Y por ejemplo el próspero comerciante que va a misa los domingos es el que también tiene parte de negocios como de explotación de personas o otras cuestiones. Capaz que también hay empresarios muy prósperos y muy respetables en serio, ¿no? Pero en los pueblos chicos, bueno, estas situaciones se dan. En este caso de Daniel Solano, hay testigos que vieron cómo lo golpeaban policías y lo que serían patobicas de Macuba. Y de ahí en adelante no se sabe más de él, ¿no? Sigue una historia terrible que Gualberto, el papá de Daniel Solano, desde prácticamente ese momento, unos meses después de que desaparezca, se encuentra acampando en la plaza que está enfrente del Poder Judicial de Choel. Lamentablemente, bueno, este es un caso también de los que no podemos ser silenciosos. En Río Negro pasan muchas cosas graves. Está lo de Atahualpa Martínez Vinaya, con el juicio de la semana pasada, que fue un circo terrible donde querían procesar a 3 perejiles. Fue toda una parodia. Y bueno, tenemos el caso de Tony Uriarte. Mandamos un saludo allá para nuestros compañeros, sí. Fermín y Nadia, seguramente nos deben estar escuchando. Están ahí en un poco momento. Más allá, están en Neuquén. Están ahí con la coordinadora y acompañando todos estos casos. Y bueno, eso era parte de la agenda pasada, de la agenda de hoy, digamos, vigente. Tenemos, bueno, una marcha el día de mañana, una concentración en realidad el día de mañana. A las 10 horas en Comodoro Py, por Osvaldo Quispe, que bueno, estamos pidiendo la extradición, es un compañero, también tenía un programa de radio, lo tiene en la CTA, y bueno, se le ha armado una causa y se lo intenta extraditar por esta serie de cuestiones de convenios entre países, ¿no? Que queremos que no suceda lo que le pasó a nuestros hermanos paraguayos, a los campesinos paraguayos, que lamentablemente el gobierno argentino, de la mano de Ariel Lijo y de un montón de lobistas políticos de aquel entonces, lograron que se extraditara, ¿no? A 6 compañeros que hoy la están pasando terriblemente mal en su país, ¿no? También queríamos comentar que el 21 de octubre pasado, en Bariloche, en una comunidad mapuche, Campo Maripé, esa es la de Vaca Muerta, perdón. En una comunidad mapuche de Bariloche, la gendarmería, Coluán Nahuel se llama la comunidad, la gendarmería reprimió, como también reprimió el 23 y 24 de octubre nuevamente a los trabajadores del EAR, ¿no? De la mano, de la venia y del placer de nuestro secretario de seguridad, hoy todavía en su cargo, Sergio Berni, ¿no? También queríamos recordar que mañana va a haber una marcha por Franco Ezequiel Casco Godoy, un joven de 20 años de Florencio Varela que fue a Rosario y fue detenido, se le armó una causa por atentado a la autoridad, la comisaría séptima de Rosario. La madre vio fotos de él golpeado después de esta detención, pero después de eso no se supo más nada de él. Mañana se va a realizar una marcha en Rosario, ¿no? También queríamos comentar bueno, que mañana a las 5 de la tarde en el Gomont se va a estrenar un documental, ¿no? Que se llama Nunca Digas Nunca, que tiene que por eje la temática de desapariciones forzadas, ¿no? También que no nos quede afuera, por favor, otra situación. No tengo más nada hoy acá. Sí. El 30, que es mañana, va a haber una concentración en la Comuna 1, eso es en la ciudad de Buenos Aires, en Uruguay, 740, frente a digamos, a la falta de respuesta y de respeto a un montón de reclamos que hay en ese sector de la ciudad de Buenos Aires, desde vecinos de San Telmo, vecinos de Parque Lezama y de organizaciones sociales que están reclamando y denunciando el negociado billonario del macrismo en un sector donde quieren arrasar con todo, ¿no? Al macrismo, un paréntesis porque lo recordé recién. Se realizó el fin de semana la tercera maratón por la urbanización de la Villa 31 y la Rodrigo Bueno, ¿sí? Uh-huh. Así que, digo, ahí donde el macrismo también negoció con el kirchnerismo y la ley de urbanización no se está cumpliendo, así que tenemos presente también el reclamo de los compañeros de la 31 y la Rodrigo Bueno, que están continuamente tratando de urbanizar sus barrios. Oh, terrible. Recordemos, hablando de la Comuna 1, la semana pasada, bueno, para quienes no conocen, en San Telmo, en la calle Defensa, desde hace años se realiza una feria que ha crecido con los años y que hoy llega desde la calle San Juan hasta Plaza de Mayo, hasta Avenida uh-huh. de Mayo. ¿Y qué pasa los domingos con la calle Defensa? ¿En qué se transforma? En una peatonal. Muy bien, de 8 a 20. De 8 a 20, uh-huh. exactamente. Bueno, una parte, algunas cuadras de ella, de cercanas a la plaza, fueron organizadas por, bueno, artesanos, puesteros que se unieron a una cooperativa y que se llama El Adoquín, y quienes están en esa cooperativa trabajan en esas cuadras. Bueno, como claramente se organizó un trabajo, el espacio público se comparte y es para compartir, pero bueno, no pueden trabajar todos en el mismo lugar. De última, habrá que ir creando nuevos espacios para que todos tengan posibilidad, pero bueno, es un grupo numeroso de gente que peleó mucho tiempo ahí porque había una, en esas cuadras había una negativa parecida a la que hemos sufrido con jamaicaderos de algunos sectores reaccionarios de ahí de San Telmo. En un principio los anticuarios y bueno, estas agrupaciones de amigos, de comerciantes, de vecinales, que son, bueno, agrupaciones parapoliciales, sí, o que tienen a los policías como su fuerza de seguridad privada, no se los permitían. Los compañeros lograron organizarse, bueno, convenieron una estructura asamblearia. Hay que aclarar esto también, que la Adoquín también cuidó que esta agrupación, que esta cooperativa esté conformada por artesanos, es decir, ellos sí, también sí. tienen como un estatuto para cuidar y valorar el laburo artesanal, ¿no? Y dentro de ese trabajo ellos permiten que cualquier persona se acerque los domingos temprano, que participe de la asamblea de inicio del día de trabajo. Y tienen un gran enfrentamiento con el sector de ferias del macrismo. Que como todo el macrismo, con Alejandro tuvimos la suerte o desgracia de tener una entrevista este año por otro tema. Nos mal mandaron a este sector. Y nos contaban, algunos de los que dirigen este sector, del problema que tenían con la cooperativa La Adoquín, de que no quería aceptar las formas del macrismo. O sea, únete o te destruiré, prácticamente. En un sistema aprobado, asambleario, cooperativo, de trabajo, artesanal y autogestionado, el macrismo quería imponer sus formas, sus planes palermitanos, de algunas universidades privadas, donde, bueno, todo parece que está marcado en Nueva York, el Museo del Louvre. Y bueno, estaban en ese momento, nos dijeron que estaban viendo cómo podían hacer para que entren en razones de la cooperativa La Adoquín. Cosas que nosotros pensamos, bueno, acá no tienen que entrar en razón nada. Nos fuimos pensando con Alejandro porque claramente es un movimiento cooperativo, asambleario. El macrismo nunca va a comprender esto y esto es la elevación máxima de trabajo autogestionado que pueda haber, y solidario aparte, porque hay varios compañeros. Bueno, la semana pasada, la anterior, en un lugar donde está la sede de la cooperativa de la Doquín, donde guardan las cosas muchos de los trabajadores para no tener que estar llevando y trayendo la materia prima, fue allanado, reventado por el macrismo. Que como el antro mágico, así como a diferentes espacios culturales, digamos, la misma operativa de cercenar, digamos, la posibilidad de que esos espacios tengan su proyección, ¿no? Exactamente. Es lo que hablamos hace programas atrás, cuando había marchas de los espacios que unifican a los centros culturales, los espacios culturales. El macrismo trata de cooptarlos, de transformarlos a su necesidad y negocios que tiene el ministro de Cultura, digo bien, de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi. Y va tratando de socarronamente ir generando guiños para estos sectores, como pasó el sector de bares culturales, que hace algunos años crearon una ley para protegerlos, fomentarlos, para que se adecúen. Hoy los está cerrando prácticamente todos. Hay que sumar la semana pasada el Zaguán del Sur, mítico espacio cultural desde los 90, donde participan todo tipo de expresiones, donde es un espacio abierto y que permite generar fechas propiciosas para los artistas, no solo para mostrarse, sino también para, bueno, poder generar un sustento para seguir la rueda, para seguir moviéndose. Bueno, fue clausurado. Y en esto creo que, bueno, no va a faltar mucho para que aquí en el programa tengamos un informe bien claro con todos los espacios que se han cerrado, con las voces de algunos compañeros que participan en estos espacios de tu gestión. Pero bueno, el macrismo arrasa con todo, va a arrasar con la ciudad de Buenos Aires, va a ser una ciudad para pocos. Y en contraposición a eso, por ejemplo, la Comisión de Cultura, que tendría que tener el espacio para tratar un montón de temas que son importantísimos de la cultura, se toma su tiempo en tratar de avanzar sobre el proyecto de colocar una placa para Julio Argentino Roca en la legislatura, o para nombrar personalidad de la cultura, de la culocultura, a Marcelo Tinelli. Y sigue cajoneando proyectos como el de la protección al arte ambulante, ¿no? El proyecto 660, que sigue ahí bajo el piecito de Lía Rueda, que es la presidenta de la Comisión de Cultura, al pie derecho. Y bueno, como marioneta de Hernán Lombardi, que es el ministro de Cultura de la ciudad, obediencia debida de por medio, sigue cajoneando este proyecto y se sigue también penalizando, criminalizando, censurando y persiguiendo al arte ambulante en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para quienes se divierten con Peter Capusotto, con Capusotto y sus videos, y Mickey Vainilla, bueno, ya el sketch dejó de ser humor y es realidad constante en la ciudad y cada vez más. O te incluís o te adoctrinás a lo que el macrismo baja, o estás afuera y estás fuera de esta ciudad y sobre todo de la cultura y de los espacios públicos que deberían ser de todos. Vamos con un tema, un spot, y volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre. Antes de toda esta charla, escuchaste nuestra agenda antirrepresiva. Al gobierno que entrega el petróleo y que paga la deuda y que salva a los bancos, que se junta con Lula, con Vázquez y Lagos, y manda en Haití muchos soldados para que Bush tranquilo se encargue de Irak. El tope de tu rebeldía es el negocio de la compañía. Como el Che Guevara en el volante de una pizzería. La movida no puede venir de arriba ni cargar con la mentira del comercio, ni decirte que es mala la piratería. Si no fuese por las leyes, ¿cuántos músicos desaparecerían? Corta tendrá las patas, ¿quién cara por ese lado de la vida? Tapándole la mugre a las ratas y llenando de nada la disquería. Corta tendrás las patas por ese

nosotros los pobres borrachos. Nadie nos quiere coger, ni nuestro corazón no es tan malo, pero no tenemos mujer. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Sí, pero esto es té, yo creía que era whisky como función privada. No, acá en esta hora no podemos. Estamos de servicio, no podemos estar. ¿De servicio? No, sonó feísimo. Estamos de servicio comunicacional, escuchame. Ah, es tereré, entonces, pero ¿por qué en vaso de whisky? No dejemos que copten las palabras. Estos faroles son. Esta es nuestra cortina de recomendaciones cinéfilas. Y esta semana la tarea estaba en manos de nuestra operadora estrella, Natacha López Bianchi, que bueno, y estuvo ausente con aviso. Pidió aviso, está certificado, sí, certificado firmado. Está certificado firmado, así que la semana que viene tendrá que cumplir con la tarea. Sí. Un 70T se vio. Sí. Y bueno, recomendarles, Ale hablaba en la agenda antirrepresiva que mañana le estaba contando que se va a estrenar el documental Nunca Digas Nunca. Es un documental que estaba bajo el formato Left Right, es la pronunciación en inglés, me lo explicó Nahuel Tosto, nuestro especialista en cine. Y para. No, copy left, ahí está, eso, ahí está. No, porque Left Right es como izquierda derecha. Te equivocaste con los auriculares, ¿qué hiciste? Exactamente. Que nuestro Fellini, ¿no? Copy left, en vez de copyright, que es los derechos de copia para que no pueda ser reproducido y para la venta y todo. En este caso, un pensamiento, un movimiento más amplio, copy left, copia de izquierda, copia abierta, para que bueno, pueda ser difundido y promovido el documental de manera gratuita por las redes y demás. Así que bueno, mañana a partir de las 5 de la tarde en el Gomón, en el marco de la octava muestra anual de documentalistas argentinos, del DOCA. Le dieron el espacio a las chicas que vienen hace un par de años juntando información y bueno, generando este documental sobre los casos de Miguel Bru, de Julio López, de Kiki Lescano y bueno, el de Luciano también. Uh-huh. Así que bueno, los invitamos a todos a que bueno, se acerquen al Gomón, es un lugar accesible. Muy agradable y accesible económicamente, sí, está exacto. Bueno, hay que decir las cosas que sí, también, sí, es accesible y lo han reformado, sí. Quedó bastante bien. Sí. Y sí. Suponemos que bueno, este material se va a empezar a reproducir por un montón de lugares. Muy bien. Tiene que reproducir, tenemos que ser nosotros los que multipliquemos, como decía Walsh. Está bueno que mañana los que puedan acompañar estén acompañando toda la movida que hubo alrededor del documental, toda la gente que acompañó, seguramente estén las familias o algunos de los que acompañan a las familias acompañando el documental y claramente que bueno, si reciben la compañía necesaria mañana, posiblemente tengamos la suerte de que esté rotando en el Gomón algunos días más y que bueno, pueda más gente acercarse a verlo ahí, ¿no? Y sabés que va a haber otro también mañana, otro documental recomendable que se llama, que creo que está en Wichi, que es Cajianteya, que quiere decir la que tiene fortaleza. Es un documental que habla sobre mujeres luchadoras Wichi, sobre todo de Salta. Y ahí vi la foto de Doctorina Zamora, que es una luchadora gigante de la zona más rica de Salta, de embarcación, donde están los desmontes más violentos, de la mano de el rugbyer Sojero, en tiempos libres gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Topadora Urtubey. ¿Topadora por el rugby? No, porque junto a Romero y Olmedo son socios del negocio de los monocultivos transgénicos. Bueno, cerrando este espacio de recomendaciones cinéficas, y en el marco de, bueno, de también de la agenda antirrepresiva, recordarles del documental que hicieron sobre la causa de Daniel Solano, Diario de una causa. Sí. Sus abogados, cuyos nombres son Alejandro. Leandro Aparicio y Alejandro Heredia. Sergio Alejandro Heredia. El hombre de los datos, Alejandro, tengo un apuntador constante. Tuvimos la suerte de acompañar a los abogados y a la familia Solano desde Familiar y Amigo Luciano Arruga, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y un montón de otros espacios para que se haga la presentación en Buenos Aires, ahí en un auditorio en la calle Belgrano. Sí, en el Auditorio de Arte Nacional, el Auditorio Eva Perón, Belgrano 2527. En la presentación, un documento, la verdad que es muy, muy atípico. El registro lo realizaron los abogados. Es un registro en mano que hacen los abogados con algún otro colaborador que fue surgiendo. La particularidad de uno de los camarógrafos que viajó a trabajar, un camarógrafo de cine, viajó a trabajar a Chole Chole, se enteró ahí del caso, se conmovió y decidió quedarse. Decidió quedarse y acompañar a los abogados y darles una mano con todo el registro. Y unos documentos tremendos mostrando sobre todo el entramado social que hay en estos pueblos. Y bueno, toda una serie de... Los aprietes mismos a los trabajadores ahí en Agrocosecha, cómo coimeaban al poder político, a los policías, cómo había también medio tipo... Patotas sindicales, de choque, exactamente. Que eran compradas para apretar. Después las familias, cómo, los policías cómo presionaban socialmente en Chole Chole, cómo querían que nadie... cómo en las radios no dejaban difundir. Momentos también muy tensos de ellos grabando... mensajes desde la clandestinidad, estaban protegidos por gente del pueblo y estaban escondidos, durante semanas estuvieron escondidos y se filmaron ellos mismos para dejar un mensaje que, bueno, si les pasaba algo se pueda ser difundido para contar el miedo que estaban pasando en ese momento. Y bueno, todo ese registro está en el documental y bueno, con algunos datos tremendos y esclarecedores que van surgiendo en las diferentes actividades y en esto mostrando el compromiso también que deben tener los abogados que acompañan estas causas, ellos con ese compromiso y con esa puesta del cuerpo en la lucha y en el acompañamiento de la familia, logran avanzar con todo eso que nombrábamos recién, con todo esas fuerzas que estaban en contra de que se logre o se intente buscar la verdad de lo que pasó con Daniel Solano. Ellos lograron vencer muchas de esas barreras y en el contexto y en el marco de eso hasta terminan siendo abogados representantes de muchos trabajadores golondrinas, a los cuales se empiezan a organizar y demuestran y denuncian la connivencia política, policial, judicial y sindical, donde el sindicato de los trabajadores agropecuarios está, pero ellos lo demuestran, acá es importante porque lo demuestran legalmente y terminan haciendo una denuncia. Esto también es parte del documental, fíjate, ¿no? Que ese sindicato y el compromiso, ¿no?, de ellos. Del que vos hablás, del Momo Venegas, el Momo Coraje, es un sindicato el primer sindicato que marcha cuando se vota una ley a favor de los trabajadores, ¿no?, de ese sindicato. Sí, de explotación, tendría que cambiar el nombre, Sindicato Único de Explotación de Trabajadores claro. Rurales. De esclavización, es terrible, sí. Y es gravísimo, digamos, muestra la impunidad, ¿no?, del sindicalismo acá en Argentina, de que muchos secretarios generales en realidad son gángster o viven con el confort de vida de un narcotraficante o vendedor de armas internacionales.

retaguardia. Periodismo social. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. con jueces, policías, fiscales y políticos corruptos que nos cerraron puertas. Pero seguimos adelante. Cuando nos caímos, encontramos gente que nos dieron la mano, que siguieron nuestra lucha, no tirando piedras, sino en una música y una canción. Ratificar nuestra denuncia contra la policía bonaerense. Nosotros no hablamos sobre hipótesis absurdas que nos quieren hacer creer que Luciano era un pelotudo que no sabía cruzar la calle. No fue un accidente. Esto no fue un accidente. Luciano, y esto lo dice la justicia, y esto lo decimos nosotros y ustedes que confían en lo que nosotros decimos y que nos bancan, nosotros decimos que Luciano fue secuestrado y desaparecido por la policía bonaerense y que el Estado y todas las instituciones del Estado lo mantuvieron desaparecido durante 6 años. Durante 6 años Luciano estuvo desaparecido dentro de instituciones del Estado y esto es una vergüenza nacional. Lo último que podemos decir en relación a que esto no es una hipótesis absurda, que está comprobado que Luciano el 31 de enero de 2009 fue secuestrado por la policía bonaerense, fue brutalmente torturado y no sabemos qué hicieron con él. No sabemos qué hicieron con él y queremos saber qué hicieron con él, pero sabemos que son ellos, sabemos que es la bonaerense. Nos llamaron, nos dieron mensajes de aliento, confiaron en nosotros. Gracias por hablar de Luciano, gracias por reproducir este mensaje, porque nosotros no hablamos solamente de él, nosotros denunciamos una problemática, y esto es una política de Estado. Perseguir, torturar, detener, desaparecer a los pibes pobres es una política de Estado, y va más allá de los ciudadanos. Gracias, muchas gracias a todos. Más claro, algo más para agregar. Tremenda, contundente, ¿no? Estamos rodeados de compañeras luchadoras que, bueno, nada, tiene una contundencia de discurso. Recién escuchábamos a Mónica Alegre, la mamá de Luciano, y a nuestra compañera, a veces columnista aquí desde afuera, Rosaura Barletta. Y esto es del viernes pasado, sí. En el Luna Park, en el recital, en el primer Luna Park que hicieron los chicos de Salta a la Banca. Nada, resaltable el trabajo de los chicos. Para quienes no saben, tuvieron un muy buen primer disco y una buena aceptación. Empezaban a tener un crecimiento como banda y decidieron en su segundo disco parar la grabación e invertir su tiempo y su trabajo de estudio en armar un disco que se llamó Copla, canto obligado por Luciano Arrúa, bueno, que habla en 6 canciones, si no me equivoco, sí. De las diferentes miradas sociales, desde la familia, desde Vanessa, desde el cantante y bueno, desde el conjunto de la sociedad, sobre el caso de Luciano y las responsabilidades. Y bueno, una banda más de tantas que han sumado a esta lucha, que han entendido la lucha cultural que planteó la familia desde un principio. Bueno, nombrar a un montón: Mavi Rock, Espartanos, La Pueblada, Mantra Puma, no sé. Son Las manos. Jamaicaeros también, creo. Jamaicaeros también ha participado un poco. Y bueno, un montón de bandas, la verdad que deberíamos un día hacer. Abelardo también. Abelardo Martín, el trovador del oeste. La Pueblada. La nombre de La Pueblada, el nombre de La Pueblada. Pues si no nos vamos a La Pueblada, vamos a tener un problema con uno de los productores. Bueno, nada. Un día deberíamos nombrar a todas esas bandas que han pasado en todos los festivales, en las actividades, que han acompañado. Y bueno, claramente, como siempre han hecho los chicos de Salta a la Banca, han invitado a la familia de Luciano y a nuestros compañeros a participar de su show. En este caso en particular, justo con la noticia del hallazgo del cuerpo de Luciano. Entonces, bueno, nada, Mónica y Rosaura fueron ahí a hacer lo que, bueno, lo que vienen haciendo, a contar su verdad, a contar la verdad de la causa. Y bueno, agradecer también a toda esa gente que de alguna u otra manera ha acompañado y ha impulsado la causa de Luciano. Así que bueno, escuchamos ahí palabras que creo que quedarán grabadas, ¿no? Hay un par de frases ahí de Moni contundentes, uh-huh, que bueno, van a quedar para la eternidad. Y bueno, marcándolo esto con la causa de Luciano y algunos temas que, bueno, se los vamos separando para no bombardearlos con la información toda de una. La semana pasada, bueno, hubo una reunión, una nueva reunión del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, con los abogados y la familia de Luciano, donde el vicegobernador se comprometió y, bueno, lo hizo públicamente a través de su cuenta de Twitter, a dar el impulso necesario desde lo político para que, bueno, en la sesión o audiencia... O poner en agenda directamente sobre el lugar institucional que corresponde el pedido de juicio político de Gustavo Banco, Celia Cejas Martín y Roxana Castelli, los tres funcionarios judiciales del Poder Judicial de La Matanza, muy, pero muy responsables de que hoy Luciano esté desaparecido, que haya estado 5 años y 8 meses desaparecido, que haya habido persecuciones a la familia, que haya habido provisión de información confidencial a la policía, a marcar, ¿no? El juez Banco es quien tenía la causa. Gustavo Banco, Gustavo el juzgado Banco. Número 5 de garantías de La Matanza. Era quien tenía la causa en un principio, que durante 4 años la cajoneó como una averiguación de paradero, uh-huh, como si Luciano se hubiera peleado, jugando a las escondidas, claro, se hubiera escapado del hogar, exactamente. Y le dio lugar primero con la primer fiscal, Roxana Castelli, de la UFI 7. Que ante la denuncia de la familia de todo lo que había sufrido Luciano en los meses previos a su desaparición, luego de negarse a robar para la policía bonaerense el destacamento de Loma del Mirador, decidió darle la investigación a la bonaerense durante 40 días, a la policía bonaerense. Sí. Hizo que la UFI, no, la ¿DDI? La DDI de Matanza, la DDI de Matanza. La misma del caso Pomar. La misma del caso Pomar y la misma que sus jefes han sido encarcelados Brown, de hace no más de un mes, dos meses. Ah, es de esa parte, sí. Esa misma DDI fue la que intervino la casa de la familia de Luciano, de sus abuelos, sus teléfonos, que durante meses amenazaron a Vanessa y a Mónica. Y a testigos clave. Y a testigos clave de que cuenten la verdad, de que digan dónde estaba Luciano. Bueno, esto. Lamentablemente le dio 40 días de tiempo para de tiempo, de ventaja, de distorsión de la realidad de para poder generar... preparar el ocultamiento, ¿no? Claro. El cuerpo de Luciano. Y después pasó a la UFI número 1 de la doctora Celia Cejas Martín, que hizo parte de lo que hizo Rosana Castelli, pero bueno, de otra manera, ¿no? Sí, no, bueno, ahí siempre lo cuenta muy bien nuestro compañero y amigo Pablo Pimentel, presidente de la PDH de Matanza, que ellos vieron con buen tino, ¿no?, de su experiencia de militar causas, las acciones de esta fiscal, como pensaron, bueno, por fin encontramos a alguien que iba a poder enderezar la causa. Bueno, bastó que la logremos... después de ese cajoneo de 4 años, pasar la causa a la justicia federal, y en el marco de ese traspaso de causa, con todos los cuerpos que habíamos logrado generar, probatorios y demás, se encuentra este famoso expediente secreto. Para quienes no saben, los fiscales y de este tipo de causas pueden tener un expediente secreto en el cual delinean o piensan algunas hipótesis que no pueden tener ningún asevero, ningún fundamento en la realidad, pero bueno, las van, es parte de su trabajo diseñarlas para ir encontrando los fundamentos para justificarlas. Por generación espontánea, sí. Exactamente. Que sí tiene conocimiento el juez, pero no pueden no tenerlo los abogados de la querella o de los defendidos. Bueno, esta carpeta tiene este uso en particular, que claramente está bien que lo tenga, porque no se puede poner a la luz una hipótesis que no tiene sustento. Uh-huh. Pero sí entendemos que es trabajo del fiscal generar estas hipótesis. Lamentablemente, esta carpeta lo que contenía era una investigación a la familia de Luciano a través de pinchadura de teléfono durante más de 15 veces, durante 15 meses, que se reiteró el pedido de la fiscal y que el juez firmó. Y Gustavo Banco lo aceptaba y procedía. Y justo, donde bueno, lamentablemente tuvimos que ver escuchas en donde, bueno, la familia habla de todos nosotros, de se ven nuestros nombres reflejados en estas escuchas, como claramente como lo hicieron durante 4 años, apuntar y direccionar la causa hacia la familia. Seguir revictimizando a la víctima, ¿no? No haciéndose cargo ni moviendo lo que se debía mover. O sea que de pasar de 40 días que le dieron en un primer momento Castelli y Banco a la bonaerense para tapar todo su entramado, pasamos a darle 3 años y medio más para que sigan pateando la causa para otro lado y no generando la investigación ni hacer el proceso de generación de información que se merecía la causa. Manteniendo la carátula irrisoria. Exactamente. Ya con la causa comprobatoria sobrada de todo el accionar de la bonaerense, pues eso se logró desde un primer momento. Uh-huh. Comprobar todo el hostigamiento de Luciano. Bueno, la causa que el año que viene va a ir a juicio por torturas, sí, que recibió Luciano en septiembre de 2008. Todo eso era probatoria de la causa. Lo que hablábamos al principio de las pruebas de ADN, el secuestro del libro de entradas del destacamento con sus tachaduras, sus hojas arrancadas, sus enmiendas, ¿no? Toda esta serie de irregularidades que marcaban el funcionamiento de esta probadas en la causa de Luciano. Y a pesar de esto, bueno, se cajoneó durante 4 años y se permitió durante 4 años que bueno, no se pueda avanzar en la búsqueda de verdad. Así que bueno, está el pedido del vicegobernador Gabriel Mariotto para que en la audiencia de noviembre el Supremo Tribunal dé tratamiento al pedido de jury que hay por parte de nuestros abogados y de la familia contra, bueno, el juez Banco, las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas. Celia Cejas Martín. Celia Cejas Martínez. Y bueno, entendiendo de que los tres han accionado en una causa que es la de Luciano, entonces estos tres pedidos de jury se van a unificar. El uh-huh. pedido de jury queda unificado en el marco de la causa de Luciano, y esto es lo que se va a intentar que suceda en la audiencia de noviembre, y que bueno, si se le da entidad, pasará a tener camino este jury contra el juez y las dos fiscales que tuvieron cajoneada la causa y durante 4 años. Tiene que avanzarse inevitablemente para generar un precedente. También nosotros tenemos que tener la memoria de los nombres de estos funcionarios para que nunca más vuelvan a hacer lo que hicieron con Luciano ni con nadie más, porque si quedan en función van a seguir haciendo, porque lo hicieron antes que pasara Luciano con otros casos, porque el juez Banco, cuando fue fiscal general de La Matanza, tuvo en sus manos el caso Gabriel Blanco, hizo barbaridades, el caso Diego Lucena hizo barbaridades, y este Poder Judicial de La Matanza tiene que tener desde el espacio político una lección para que este resabio de la dictadura que sigue ahí enquistado quede definido y pulverizado, ¿no? Bueno, será parte de nuestra de la continuación dinámica de nuestro trabajo, acompañando este tipo de causas y de lucha, de bueno, empezar a generar el marco para dar un sustento informativo de desde la formación y desde el registro de estos nombres, de sus caras, de sus rostros que están ocultos tras toda esta protección que hay de esta mafia judicial, política, policial. Y bueno, deberemos ponerle luz a estos rostros, a estos personajes, sindicar dónde viven, en qué barrios, que los vecinos sepamos dónde están estos innombrables, estos impresentables, que bueno, son los que permiten que en la Argentina, más de 30 años de llegada a la democracia, de la recuperación de la democracia, sigamos teniendo desaparecidos. Vamos con un spot y volvemos con una recomendación de un libro, con algunos temitas que nos quedaron sueltos, y con el cierre del programa número 19 desde afuera, aquí por Radio Zona Libre, pidiendo prestado, apropiándonos, expropiando el estudio de La Retaguardia una vez más. Del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y está a su predisposición. Lo cierto es que nevamos la bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío la razón. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Bien, en estos últimos 6 minutos, ya casi en tiempo de descuento, tiempo recuperado, como le dicen ahora. Tiempo de recuperado, sí. Es verdad. Vamos a hacer rápidamente una recomendación en el marco de una problemática, más que problemática, una xenofobia que ha vuelto a instalar cierto sector del kirchnerismo. Es un libro que se llama Los Indeseables, ¿sí? Hecho por Gabriela Constanzo, no es una autora muy conocida, de editorial Madre Selva. Que trata sobre las leyes de residencia y defensa social a principios del siglo XX en Argentina. En 1902 la de residencia, en 1910 la de defensa social, ¿sí? Es un libro bastante piola, ¿sí? Que marca, digamos, los discursos alrededor de las leyes de los legisladores, de los diputados, de los senadores que hegemonizaban en ese momento el Parlamento argentino, que era fundamentalmente el Partido Autonomista Nacional, y algunos radicales que de a poco se iban metiendo en el Parlamento, y que algunos, los más conservadores, apoyaban la ley, otros no tanto. Entonces, repito el nombre del libro, Los Indeseables, las leyes de residencia y defensa social en Argentina, de Gabriela Constanzo, con prólogo de Cristian Ferrer, que es un docente de la Facultad de Sociales, anarquista, ¿sí? Que lo prologa bastante, bastante bien. Y para terminar rápidamente, hablar brevemente de lo que se va a empezar a discutir dentro de poco, que es lo que habló Cristina la semana pasada con respecto al nuevo Código Procesal Penal, ¿sí? Lo que más se sabe a partir de, digamos, el debate que ha generado este proyecto de ley es la cuestión de los inmigrantes, ¿sí? Es decir, al inmigrante se lo encuentra infragante y delito y está autorizada la policía para inmediatamente expulsarla del país. ¿Qué se entenderá por infragante y delito? Capaz que se sube un colectivo con la SUBE sin descuento, sin saldo, y capaz que es un delito. Exactamente, es una discrecionalidad total, se puede plantear pruebas, se le puede hacer lo que quiera Hay inmigrantes que ya sabemos quiénes van a ser, ¿no? Sí, digo, claro. El tipo que vive en Nordelta y que viene de afuera no le va a pasar absolutamente. Ted Turner tampoco, Ted Turner tampoco, los de Monsanto, claro. No. Ellos... ¿Le revisarán la habitación a los Rolling Stones cuando vengan a tocar acá? A ver si le encuentran algunas cositas prohibidas. Burundanga. Claro, habría que averiguar. Otra cuestión también es que el nuevo, bueno, esta cuestión que tiene que ver con los inmigrantes viola la ley migratoria. Sí, la ley migratoria permite el ingreso de ciudadanos extranjeros que no tienen sentencia firme. ¿Sí? Claro. Es decir, hay una contradicción ahí. Y por último, otra cuestión importante es que se habla de eliminar el derecho de todo ciudadano de permanecer en libertad durante el proceso de enjuiciamiento. ¿Sí? Es decir, si el juez evalúa dos características que ya existen ahora, que es la cuestión de la fuga o del entorpecimiento sobre la investigación, a esas dos cuestiones se le suma una más que es bastante, bastante compleja también, que es la conmoción social. ¿Qué es la conmoción social? Impuesto. ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo mide el juez? Bueno. Va a ser re subjetivo. Eso es como la intencionalidad de la mano en el fútbol, ¿no? Claro. Queda criterio del juez, ¿no? Si, che, despídanse de mí porque yo soy mitad argentino y mitad venezolano, ¿eh? Y bueno, no vas a poder estar en ninguna marchita, nada. Te vas a tener que recluir un poquito. Nada, en San Telmo las contravenciones las empiezan a firmar ustedes, ¿eh? Bien, entonces veremos cómo sigue esto. Si es un proyecto, no fue aprobado, como digamos, ni siquiera fue tratado todavía como si el código, el nuevo código comercial, civil comercial, que marcó, como decíamos acá hace un par de semanas, ciertas cuestiones perjudiciales para los trabajadores y para los pueblos originarios. Bueno, este nuevo código, si se aprueba así como está, puede ser algo bastante, bastante negativo para los ciudadanos extranjeros y sobre todo los ciudadanos que nutren las cárceles de Argentina, que son los pobres. Claro. Bueno, ya llegando al cierre, estamos ahora en el pase. Recordarles, ¿no? Como iniciamos el programa, estén atentos en nuestras redes sociales, Aparición con Vida Luciano Arruga, el Twitter @LucianoArruga, el de Zona Libre también, @RZonaLibre, son los canales de comunicación que tenemos, esta radio todos los miércoles y las repeticiones que vamos teniendo en la Red Nacional de Medios Alternativos, en donde vamos a estar contándoles y bueno, y obviamente estando al tanto de los avances en todo lo que tiene que ver con la causa de Luciano, en todo lo que va sucediendo, en todo lo que se puede contar, porque estamos bajo el secreto de sumario, en los avances de los juris, como bien contábamos en el bloque anterior. Y sobre todo metiendo presión hoy más que nunca en la expropiación del espacio para la memoria de Luciano Arruga. Uh-huh. Allí se torturó psicológica y físicamente a Luciano Arruga y se lo persiguió durante casi un año antes de su desaparición. Y otros pibes también, hay relatos y ese lugar va a representar un emblema en esta problemática que le pasó a Luciano. Hoy, como dijo Moni, hay muchos Lucianos, hoy todos somos Lucianos, pero hay muchos Lucianos, hay muchos pibes que están sufriendo esta problemática y bueno, debemos protegerlos y debemos generar espacios de contención y bueno, entendemos y creemos que ese lugar de terror que fue Indar 106, que con la lucha y la movilización logramos cerrar, hoy debe ser transformado en un espacio de memoria para bueno, lograr las herramientas para empoderar a los jóvenes de todos estos barrios y seguir contando esta verdad. Darle un agradecimiento en especial a todos quienes nos han acompañado esta causa desde un principio. Y sí. Pablo Pimentel, presidente de APDH Matanza. Siempre presente, siempre. El Juan abogado Manuel, de la familia, Juan Manuel Combi. Que como muchos de nosotros y como muchos de los que nos acompañan, han dejado sus vidas personales, particulares, profesionales, hasta por momentos a sus familias de lado y en stand-by para comprometerse con la familia de Luciano, con la desde causa de Luciano. Desde el porque minuto también, cero. Claro, porque también se agradece, obviamente, la llegada luego de muchos. Que se suman de organizaciones, de espacios que sumaron para acompañar y multiplicar y dar y poner como una espalda un poco más ancha para poder resistir, ¿no? El caso y lo que venía sucediendo, pero durante, yo ¿cuánto, Mati? 3 años más o menos estuvo remando casi en la soledad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y nadie cierra la puerta de nadie ni está reprochando, sino simplemente poner las cosas en su lugar y decir que muchos vinieron acompañando, que sabemos que algunos... lo decía Mónica en el audio que escuchamos en Luna Park, que la sonrisa de Luciano sirva para salvar un montón de chicos y para que esto no le pase nunca más a ningún chico. Que no esté ninguna bandera, claro, que no esté robada, que no sea un trofeo de guerra. Eso, que no sea un trofeo y que muchos también se aviven de los espacios y que no esperen tanto tiempo para sumarse. Así que celebramos a quienes desinteresadamente y sin la mediatización que tenía esta causa, desde un principio acompañaron y todo el proceso, los medios alternativos y populares, las organizaciones barriales y sociales que se acercaron y todos los vecinos y estudiantes secundarios, terciarios, universitarios que desinteresadamente fueron acompañando y levantando la bandera de la lucha por la aparición con vida de Luciano, que bueno, estuvieron desde el minuto cero. Así que bueno, muchas gracias, este fue el programa número 19 desde afuera por Radio Zona Libre, desde el estudio de La Retaguardia. Y bueno, nos vemos en una semana con bueno, más información y bueno, toda la data antirrepresiva desde el oeste al mundo. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Policía de provincia y de capital.